este tiempo. Creo haber soñado esto en otro momento. Hace tanto que pasó, imposible de olvidar. En mis ojos pueden ver, algo les resulta familiar. ¡Ey! Soy José. Ese.